Pierdes el tiempo intentando explicarme cómo pienso. Cuando salgo yo me muevo hacia adelante y puedes hablar mi mente de mi estado, pero debo asegurar que no puedes separarme. Soy como la bala que sale del cañón, muevo rápido sin miedo según dicta la razón. Que mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal. Sintoniza el futuro y ven a darme la razón. Es el tiempo perdido el que no recupera. No se pasa a alturas, ya que es lo que esperas. Me canso de tu pensamiento y por tu culpa aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto, pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto. Criticar, deshacer y volver a preguntar. No he venido aquí para tener que esperar a que un día te decidas que por mí vas a arriesgar. No te pienses en invertir porque yo voy a subir. Si das un paso en falso tú te vas a arrepentir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Yeah, boy, my Spanish partner crime is coming out on a crazy stupid tip in 1992. You know what I'm saying? Get busy for him, deaf boy. Yeah, foreign nation taking knowledge. We got deaf boy on the mic, man. We got dudes get X beyond the turntable. Yo, we doing it right. My name is King MC and we gonna kick it like this. Foreign nation is full of effect, man. Yo, deaf boy, why don't you just bring in this shit and kick it in live for me? Yeah, kick it on the Spanish tip, deaf. Soy como la bala que sale del cañón, muevo rápido sin miedo según dicta la razón. Que mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal. Sintoniza el futuro y ven a darme la razón. Es el tiempo perdido el que no recuperas. No se estás a alturas de que es lo que esperas. Me canso de tu pensamiento y por tu culpa aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto, pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto. Criticar, deshacer y volver a preguntar. No he venido aquí para tener que esperar a que un día te decidas que por mí vas a arriesgar. No te